¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Pies de loto. Abdul Al-Asred, compartiendo con ustedes estas instancias sonoras. Lavecindadradio.com, todos los martes de 22 a 23. Pies de loto. Ahmad Alam nos va a llevar un poquito a esos terrenos de Yaman. Yaman tan profundo, tan veraz a su vez. Many colors of Raga Yaman. Ah. de Dio che tua ori hoya rahi भर छीर के भर के न्याजे प्याला भर भर छिड़के न्याजे प्याला भर भर छिड़के एक ही रंग सहसा पीछे का Colors of Ragayaman, Marina Ahmad Alam, nos llevaba a esos terrenos de Yaman tan placenteros. Ahora, esta producción que estuvo a cargo de Ravi Shankar y George Harrison, Chant of India, Karmanaye va de Karaste. Piel de pollo. Aquí estamos con Pies de Loto, lavecindadradio.com. Ahora todas esas oleadas sonoras nos llevan a Ustad Sultan Khan Saheb and Mr. Ravi Gutala en el Raga Maru Bihag. Parte 1. Thank you. la luz de Dios. Ahora. Thank you. Estábamos con Ustad Sultan Khan Saheb and Mr. Ravi Gotala en el Raga Amaro Bihar. Primera parte. Introspectivo. Bello. Misterio entre esas asociaciones cordófonas tan simples y sencillas, tan cercanas o lejanas, quizá como querramos nosotros que así sea. Abdullah Lazaret, ¿quién les habla? Vamos a meternos. Este Abdul Karim, otro Abdul Karim, me encanta. A mí me encanta mucho el Raga Bhairavi. Y me gustaría escuchar a Surjankar Banerjee en el tabla y a Niladri Kumar. Cómo ellos nos cuentan esta historia. Todo es contar, percibir, sentir historias, conexiones invisibles que siempre menciono, que están y que solo debemos aprenderlas. Vamos a disfrutar un poquito de esto. Thank you. Shankar Bhairavi, Niladri Kumar, Subhankar Banerjee en Darbar Festival. Particular Bhairavi, particular y celebrado que así sea. Mientras el otro Abdul me sigue comentando y recordando el devenir, como esos copos invernales y esos otros copos que son de sensación pura en cuanto a crear esas mismas esferas sonoras y de tanto vigor y alegría y también devoción. Nos vamos a correr un poquito de India y vamos a ir un poquito para el otro lado izquierdo. Vamos a ir a visitar unos terrenos de un gran ser también, Anwar Ibrahim Barzakh. A ver qué pasa. Thank you. tierras de Anouar Brahem en su placa Barzak. Título de la placa, sello SM, años 1991. Track del mismo nombre. Sensaciones también en esas alfombras. Y Pies de Loto. Me gusta mucho el compartir. Me gusta mucho el Genai. El Genai tiene. Sensación de. De un hilo. Esos hilos que se van hermanando, pero se van juntando de tal forma que permanece en una constante, y aunque deje de sonar, ya está en tu registro esa particularidad. Quiero compartir con ustedes un poquito de Genai. Thank you. Estamos entonces aquí disfrutando de Ahmad Ali Khan and Bismillah Khan Duet. Henay Shenay también. Y Sarod Tabla. Y nos sumergimos como ya manto final de esta jornada de Pies de Loto. Anurada Paud Bal Eminencia para mí. No así, tal vez, pero nos va a introducir en estos Sacred Chant of Shakti para pincelear esos tan bellos colores, pasteles furiosos que te vengarán nuestros ánimos en lo cotidiano. Amanecemos, sentimos, obramos en consecuencia, en conciencia, en lo que nos pase en ese instante. La previa reflexión ayuda, el apuro complica. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 22 horas en Pies de Loto a Abdul Alazarred aquí en lavecindadradio.com y a seguir disfrutando, a seguir imaginando, a seguir materializando, ¿eh? Enormes saludos. Namah Ha. Namah Shivaya. Avidyanam antastinira mihira dvipanagari. Jadanam chaitanya stavaka makaranda sruti jari. Daritrana Chintamani Gudanika Janma Jaladha Nimaknana Danshtra Murari Pu Varahasa